Radio La Negra 90.1, transmitiendo desde el barrio Usina del Bolsón para todo el mundo. Tal vez estés escuchando a través de internet en www.radiolanegra.blogspot.com. Somos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos y lo que vas a escuchar acá son palabras que accionan y acciones que transforman. Palabras que se hacen aire y vuelan hasta donde estás vos, atravesando los muros y las rejas. Palabras que saltan los alambrados, cruzan el río y suben la montaña. Radio La Negra, 90.1. En el aire. Volando como elefantes. Volando como elefantes. Compartir, laburar, comunicar, jugar, informar, informarse. De 18 a 20 horas, Usina Negra. Estamos para el aire y para arrancar con la primera nota de la tarde de hoy, que vamos a hacer con gente del colectivo de derechos humanos de aquí del Bolsón, para hablar de una jornada antirrepresiva que se está llevando a cabo en estos momentos en la Plaza Pagano. Y bueno, una actividad que viene coordinada con otras organizaciones también. Diana, ¿estás por ahí? Hola, sí, claro, soy. Muy bien. Bueno, queríamos poder charlar acerca de esta jornada que están realizando en el día de hoy. Que nos cuentes un poco cómo es que está organizada y de qué se trata. Bueno, mira, en principio es una actividad que salió a propuesta de algunos familiares. Acá en concreto fue a raíz de la propuesta de los familiares de Otoño Uriarte, pero que se está realizando, que fue una propuesta que se inició en principio en la provincia desde el año pasado, y bueno, sería esta la primera actividad a la que nos sumamos acá en Bolsón, digamos, y la idea es un poco unir las causas y las luchas que tienen que ver con la violencia institucional. También estamos, bueno, desde el colectivo bastante preocupados con las cuestiones que se están dando en Bolsón y en la comarca en relación a, bueno, a este debate sobre la inseguridad, que nos parece también un poco forzado, y estamos tratando, bueno, eso, de unir un poco la lucha y también reflexionar sobre esa cuestión. Bien, a nivel local, el conflicto que vienen trabajando también del colectivo con los familiares del caso Garrido es una cosa muy presente, que sigue con la situación bastante similar también. Sí, sí, o sea, la causa sigue sin avanzar demasiado, y bueno, la idea es que también se note esta cuestión de que más o menos pasa la misma situación en todas las causas. Pruebas más, pruebas menos, nosotros creemos que tiene que ver con que las instituciones, digamos, están avalando la impunidad, ¿no? Si querés, Claudio, te puedo pasar, acá al lado mío está el Cone, que es el papá de Otoño, si querés charlar un ratito con él. Perfecto, dale. Gracias, dale. Diana. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hola. Buenas tardes. De Radio La Negra, Claudio, mi nombre, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno. Bien, acá estamos, frente a los murales, en esta primera actividad que se inició acá con la gente del colectivo de derechos humanos y, bueno, de otras organizaciones. Yo por ahí mucho no conozco, porque recién me estoy nuevamente incorporando acá a la comarca.

90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. No nos vendemos. Radio La Negra, radio no comercial. Próximamente, en el aire, El Pueblo TV. Televisión Popular desde El Bolsón. Hola, me llamo Abril. Hola, me llamo Maxi. Hola, soy Simón. Buenas tardes, yo soy Atilio, trabajo en el SIC. Y para mí el SIC es un centro de integración y desarrollo donde todos podemos participar, pero también a la vez cuidarlo. Para el encuentro y la participación de todas y todos. Es un espacio en donde la pasamos bien y nos divertimos. Un lugar muy importante, un lugar de encuentro con amigas, amigos. Hacernos nuevos amigos y un lugar de recreo, un lugar donde venimos a pasar horas y aprender en la escuela primaria como en los talleres. Talleres gratuitos, culturales y de oficios. Gimnasio para mujeres. Danzas folclóricas. Taller de expresión artística. Taller de percusión, hip hop. Taller de corte y confección. Burga colgado de las nubes. Taller de introducción a la actuación. Taller de expresión corporal. Taller de cocina. Taller de tejido, mujeres, arcoíris. Área de salud, atención primaria, odontología, pediatría. Área de educación. Escuela primaria de adultos. Apoyo escolar. Trueque. Banquito de la buena fe. Estamos en el SIC del barrio Primavera, cruzando el Puente Viejo. Horario de 9 a 12, de 15 a 21 horas. Teléfono 472-0331. Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra. Estás escuchando Usina Negra, programa que va los miércoles 18:20 y solemos hacer una seguidilla de entrevistas y notas con distinta información que va surgiendo semana a semana por aquí, por la comarca, por la región. Esta vez nos vamos a meter en el ámbito educativo y para eso una comunicación telefónica que la tiene Claudia ahí. Sí, estamos en contacto en este momento con Patricia Castellano, compañera de ATECH de la provincia del Chubut, del sindicato docente, para hablar de una temática que tiene que ver con las escuelas y con lo que es el Ministerio de Educación y las normativas que se están intentando aplicar en este momento en las escuelas en Chubut como una práctica de censura. Para explicar un poco mejor esto vamos a hablar directamente con Patricia. Patricia, ¿estás por ahí? Buenas tardes. Sí, acá estoy. Buenas tardes. Bueno, queríamos en primer lugar presentar un poco más ampliamente de qué se trata esta presión que se está recibiendo en las escuelas por parte de, puntualmente, la Supervisora Técnica General con respecto a al ingreso de terceros en las escuelas. ¿Podrías explicar un poquito más cómo sería esto? Sí, cuando regresamos del receso escolar en las escuelas se recibió una nota de la Supervisora Técnica General de Rawson dirigida, y esto también es llamativo, a las regiones 1 y 3, o sea, las que corresponden a Calas Golondrinas y a Esquel, en donde se manifiesta que para poder realizar actividades a cargo de terceros, o sea, personas que con distintos fines de lucro propagandístico, menciona, ¿no?, la nota, para hacer esas actividades de ahora en más tienen que pedir autorización a la dirección de nivel que está en Rawson. Bien, ¿y esto qué hay? ¿Qué respuesta generó por parte de los docentes en cada uno de los casos? En particular hay una nota de respuesta de ATECH de la Regional Noroeste ante esta situación. Sí, Quiero también mencionar que la nota, esta que mencionamos, que proviene de la supervisora de nivel, es en respuesta también a una nota que ella recibió por parte de un grupo de padres desesperados, entre comillas, porque ante la situación vivida en el mes de junio, donde estaba bien fuerte y todos recordamos lo que sucedió con respecto al proyecto de laderas, aparentemente, a pedido de alumnos que querían conocer más en profundidad el tema, se propuso hacer convocar a un miembro de la Asamblea de Bolsón y, en respuesta a esa opinión o posible opinión con respecto a las posturas adoptadas por un sector de la comunidad, el otro sector elaboró esta nota y firmada por muchos padres, tanto de Río Negro como de Chubut, porque tengo entendido que la nota también se presentó ante el Ministerio de Río Negro, ante el Consejo de Educación. Sí, así es. Y la respuesta que llegó fue justamente a raíz de esa nota. Digo esto como para darle un marco también claro y que está totalmente orientado a silenciar, digamos, la posibilidad de que en la escuela aparezcan otras opiniones que cuestionen a esta situación concreta y contextual, y que nosotros también ligamos a lo que ocurrió en El Hoyo con respecto al tema de la trata, que involucró a un docente bien de nuestra región y que también puso en evidencia actitudes autoritarias que buscan con estas prohibiciones, con estos pedidos de trámites burocráticos que desgastan y sabemos que crean más malestar, buscan como privilegiar o apoyar determinadas posturas que nosotros consideramos que ya deberíamos dar un salto y pensar en una escuela que desde muchos lugares y muchos docentes estamos sosteniendo con mayor diversidad en cuanto a las opiniones y en cuanto a la posibilidad de discutir y fundamentar nuestro posicionamiento, ¿no? Sí, particularmente, y además desde el lugar de docente, ¿no? Comparto esto que planteabas y la situación que se da muchas veces en las escuelas por parte de, en algún caso, algún padre o algún otro docente a veces que plantea esta cuestión de que se quiere hacer política dentro del aula, y justamente lo que se está tratando de abrir es la posibilidad de que la política esté por lo menos más clara y expresada y que haya espacios de poder construir y discutir con otros. Y creo que de alguna manera esa es una reivindicación de derechos que debe ser aprendida, o tenemos que poder aprenderla conjuntamente con los chicos en las escuelas, que eso para muchos de nosotros, en tanto docentes, no la pudimos vivir desde adentro de la escuela porque era otro el tiempo también. Sí, y también es muy importante destacar que quienes están afectados con esta medida son fundamentalmente los estudiantes y los docentes de las escuelas secundarias. Etapa fundamental de la vida donde uno aprende a lo que es el pensamiento abstracto, se desarrolla y se conforma cada sujeto en función de un enfrentamiento con el otro, un enfrentamiento en el buen sentido, en cuanto que pensar en conjunto, discutir ideas, alternar con otros, nos va configurando como sujetos políticos también. Y esta es una decisión que justamente mutila esta posibilidad en un aspecto de poder plantear otras visiones y poder estar la escuela abierta, como sostenemos desde, bueno, mucho tiempo, que la escuela tiene que estar abierta al contexto y a las necesidades de ese contexto. Y por eso nos parece importante fijar posición y también reclamar que se pueda ir para atrás con esta medida. Así es. Bueno, Patricia, te agradecemos la comunicación y, como decíamos recién, es parte de la posibilidad de poder compartir y construir políticamente en las escuelas también, donde se puede charlar y poder pensar con estudiantes, con docentes, con los padres, con la comunidad educativa, que la participación es necesaria y los espacios de discusión tienen que estar abiertos, y en ese sentido es que acompañábamos también esta nota. Sí, que hacemos mucho en poder difundir estas cuestiones, porque a veces pensamos que la escuela queda todavía, ¿no? En determinados sectores la escuela está separada de lo que ocurre en su alrededor. Y me parece que es justamente otra la visión que intentamos construir y que nos parece que la escuela de hoy tiene mucho más sentido y tiene mucho más que ver con eso que con un ostracismo que, en definitiva, nos la aísla de todos. Bien. Muchísimas gracias y un abrazo grande. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Bien, ahí escuchábamos a Patricia Castellano, ella es comisión directiva del sindicato ATECH, nuclea a los docentes de la provincia de Chubut, con respecto a esta restricción que intenta imponer desde el Ministerio de Educación para actividades donde se involucran a terceros. Esto de terceros tiene que ver con personas que desde afuera del ámbito escolar, de esta familia escolar, intenta generar algún otro tipo de actividades, en este caso concreto, ¿no? Con esta imposición de un grupo empresario imponiendo un tema en la sociedad en la que claramente divide, y un sector opositor a esto niega la posibilidad de que los chicos pidan información, ¿no es cierto?, sobre los actores concretos. Sí, pensaba en que la escuela tiene materias teóricas, ¿no? Sobre todo pensaba en educación cívica o instrucción cívica, nombres de las materias, ¿no? Solamente pensar los nombres ya te dicen parte de cómo está pensado desde la escuela muchas veces el ciudadano, la persona que tiene derechos. Y hoy pensar en una persona que tiene derechos implica poder pensarla en participación y en ejercicio de esos derechos. Y creo que está tan claro la operación que se busca realizar a partir de estos espacios institucionales, un ministerio en este caso, una supervisora de nivel, que es la persona que supuestamente está como a cargo de todo el nivel secundario en una provincia, que tiene la posibilidad de decir, no, este entra y este no entra, y no se puede generar esos espacios de discusión que son necesarios. Y además, que dejan aislada la parte de la educación o lo que tenemos que aprender a leer un libro. Y cuando después vamos a salir a la calle y nos encontramos con que eso que está en los libros en realidad es personas y es gente, ¿cómo aprendemos a relacionarnos con esos lugares si nos niegan la posibilidad de tener una práctica real, que es la que única que nos va a permitir poder construir después, y que la educación no sea leer un libro y que nada con la práctica, ¿no? Nada que ver con lo que pasa en la realidad. En lo puntual, lo que está ocurriendo es que implementan un sistema de pedido de permiso, un pedido de autorización hacia la administración general, ¿no? Está en Rawson, sobre dos sectores concretos donde hay distintos conflictos que generan movilización y generan participación dentro de las organizaciones y dentro de la sociedad. Bien lo dio a entender, uno era la zona de Comarca Andina, región 1 y 3, esto tiene que ver con la cordillera, y enmarcamos a Esquel en el conflicto permanente minero, que claramente también divide la opinión pública y genera este pedido de información tanto en las escuelas como en los distintos lugares. Y agrego más, en el caso de la zona del Hoyo, la situación vinculada en este momento a la trata y a denuncias contra docentes que tienen que ver con esta judicialización de la o criminalización de la protesta de la que hablábamos en el bloque anterior con el papá de Otoni Uriarte, cuando él planteaba la cuestión de que se busca criminalizar, hacer de la protesta algo penable, digamos, cuando en realidad son espacios de participación a partir de reclamos concretos y cotidianos que se dan en la gente por cuestiones en la calle y por una cantidad de injusticias, y que además defienden estos proyectos, ¿no? Un proyecto ligado a la trata, un proyecto ligado a la mega minería, a un loteo ilegal. Eso es lo que se está buscando tapar con este tipo de accionares institucionales. Bien, lo comentaba Patricia, esto sale a partir del interés de los mismos alumnos en querer tener información, en llamar a la parte o a uno de los actores concretos, esto era un miembro de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra de Mallín, para que hacer una reunión y sacarse las dudas y tener un punto de vista, y he sido cortado por los mayores, por los que intentan dar la educación supuesta, ¿no?, desde la institución. Intentaremos tener la voz de ellos también para ver qué opinan y cómo sigue este tema dentro de las escuelas, qué fue generando a partir de esta nota, de esta orden que llega desde el ministerio, y lo seguiremos tratando aquí en Usina. Bien, vamos a más música ahora. Siempre, como siempre, salimos con esto, la música, porque después música. Dale. Estamos aquí en San Pedro de Arriba, en un algarrobo, y hemos venido aquí para cantar una canción que se llama Ven. Fundamental en el puzzle de tu vida, aunque no lo quieras ver, todo mi cuerpo te inspira, te resistes a venir, me resisto a olvidarte, sin palabras abra mi corazón punto uno. Es lo mejor que hay. pueblo movilizado tiene el poder de decisión. Y estoy muy contento, muy feliz de la lucha que establece el pueblo, que unidos triunfaremos. Construyendo poder popular. Radio La Negra. Espejos todavía. Voces en movimiento. Espejos todavía. Resistencias populares a la recolonización del continente. Planificando la esperanza. Organizando la rebeldía. Estallando la digna rabia. Todas las tribus, todas en el aire. Hola, hola, hola, hola, hola. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Cuando te conectes a Espejos Todavía, que sean buenas, aunque no tan santas. Jueves 21 horas. Radio La Negra 90.1. www.radiolanegra.com.ar. Apaga la tele y prende la radio de una vez. 90.1 La Negra. Y si apagaste la tele, estás escuchando Usina Negra por la 90.1. También podés escucharnos por www.radiolanegra.com.ar o la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar. Y en este recorrido de información vamos a continuar hablando de las fuerzas policiales, cosa que ya no deja de sorprender, cómo en las distintas localidades de Río Negro siguen accionando contra los jóvenes, sobre todo en los barrios. Esta vez el caso es Ulises, y para eso siempre intentamos tener la voz de alguien cercano a la información, en este caso la mamá de Ulises. Claudio la tiene al teléfono. Bien, bueno, para entonces hablar de este caso que se da esta vez en la ciudad de Chipoleti, estamos con Janet, la mamá de Ulises, un chico que fue baleado por la policía de Río Negro el día sábado. Y bueno, Janet, buenas tardes, ¿nos escuchás? Sí, sí, lo escucho, buenas tardes. Bueno, queríamos que nos cuentes vos qué es lo que había pasado el sábado de la noche, este día que resulta Ulises baleado por la policía. Sí, el domingo a la madrugada, en realidad. Ulises salía de un cumpleaños, y bueno, habían unos chicos tirándose piedra con la policía, porque la policía le estaba tirando piedras con la gomera a los chicos. Y en eso Ulises sale de la casa para venirse a casa, ya que ya había terminado el cumpleaños todo. Y en eso que sale, que estaba la policía a otro grupito tirándole piedra y balas de goma, en eso Ulises quedan los chicos que salían del cumpleaños quedan en medio de eso, y fue el señor que del cumpleaños se había sacado el portón con llave, ya se ha ido para adentro. En eso los chicos saltan el portón para meterse adentro, le empiezan a tirar bala de goma. Ulises es el último en saltar, le tira 10 balas de goma en el cuerpo y dos le pegan en el ojo. Con ese motivo del ojo, Ulises perdió directamente el ojo, ya no va a ver con ese ojo. ¿Cuál es la situación en este momento? Ulises, ya vos me contabas, ¿han hecho alguna movida? ¿Han ido a reclamar a algún lugar? ¿Han tenido algún tipo de comunicación? Cuando quisieron hacer cuando fuimos a hacer la denuncia, tuvimos que ir con los profes de Ulises que lo están ayudando. Y tuvimos que ir con la prensa para que nos tomara la denuncia, porque no los querían tomar la denuncia. ¿Eso en qué comisaría fue? En la comisaría del barrio Naimapu. Hace una semana que ya no es más comisaría, era destacamento. Bien, ¿y la situación ahí? O ¿ha habido alguna movilización con la gente del barrio? ¿Han estado organizando algo como para reclamar? Sí, los profesores se han venido, hemos estado haciendo reuniones para ver cómo vamos a seguir, porque es como que no nos da mucha bolilla, porque la policía del Mapu es, ya por sí es, por ser del barrio del Mapu, ya todos entran en la misma bolsa, ¿viste? Claro. Son todos delincuentes, son todos... Y los verdaderos chicos que hacen quilombo, digamos, no son los chicos del barrio. ¿Se da, seguido esta situación de violencia con los chicos del barrio? Sí. Es más, la misma policía le busca, mira, decime vos qué estaba haciendo la policía tirándole piedras con una gomera a los pibes. Claro. Bien. Bueno, Janet, te agradecemos mucho la comunicación. Queríamos desde acá acompañar a la familia y a la gente de la ciudad de Chipoleti en esta situación y denunciar este caso que se está dando ahí en Chipoleti en el marco de otros casos que también venimos comentando en este programa en la provincia de Río Negro, ¿no? Listo. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hablábamos con Janet, mamá de Ulises, este chico baleado en la localidad de Chipoleti, cosa que empieza a ser ya moneda corriente. La semana pasada hablábamos de Bariloche, en el mismo fin de semana también ocurría esto en Chipoleti, no entró la semana pasada en el programa, pero tiene que ver con la policía de Río Negro, cuestiones ya corrientes, aparentes, sobre todo en los barrios, ¿no es cierto? Siempre hablando de la periferia, en este destacamento del barrio Anahí Mapu, como decía, en esta costumbre de acción contra los jóvenes. Yo vuelvo a remitir a lo que empezábamos. Bloque a bloque vamos conectando alguna cosa nueva, ¿no? Recién salían la cuestión de la presión desde el ministerio a docentes que quieren plantear problemáticas sociales y conectar la escuela, que no es una isla adentro de los barrios, con lo que sucede afuera. Y esto que está sucediendo ahora, en donde hay docentes que están participando en el acompañamiento de lo que pasa con los pibes de la escuela, se da algo que muestra el porqué en algunos casos hay funcionarios que quieren acallar este tipo de cosas. Así vienen pasando algunas de las cosas en la provincia de Río Negro, saltamos a la provincia de Chubut y también pasa más o menos lo mismo. Saldremos cortando esto con música, volvemos con más casos de este tipo. Vieja casita de adobe, piso de tierra vieja de sol, nido de grillos y sombras, Juan de los montes la levantó. Responde sombra que espanta, fantasmas de la oración. Llanto, pobreza y sudor. Tucutucu a la noche, un catre de viento se me apagó. Casita de adobe, piso de tierra vieja de sol, nido de grillos y sombras, Juan de los montes la levantó. Mientras que el hacha le reza a Dios por su labrador, ¡gracias!

Creyeron los griegos que la memoria es hermana del tiempo y de la mar. Y no se equivocaron. Radio La Negra, 90.1, desde el barrio Usina, El Bolsón. Radio no comercial. Compartir, laburar, comunicar, jugar, informar, informarse. De 18 a 20 horas, Usina Negra. Historia de una foto. Parece listo para salir a la calle. Ahí tiene el megáfono entre manos, la mochila colgada, la prensa atrapada entre sus dedos, la sonrisa ancha. Atrás, un compañero muestra la portada del periódico. Hoy, que los culpables del crimen de Mariano Ferreira acomodan sus pesadas osamentas en el banquillo de los acusados, otra historia se dibuja en el contorno sonriente de esta foto. Le gustaba escuchar a Los Redondos. Se quedaba de madrugada jugando a la Play. Leía La noche quedó atrás, de Jean Baltin. Miraba todas las películas de Adam Sandler. Despreciaba a los viejos desmoralizados que le hablaban con su escepticismo a cuestas. Se burlaba de los intelectuales progresistas que salen en la tele a justificar las agachadas del poder de turno. Y militaba. Lejos del ruido de la política, que apenas conciben los periodistas de escritorio y los politólogos de bolsillo, Mariano militaba. Tenía su prensa, su partido, sus ideas, sus inquietudes, y salía a la calle, y era uno más en el reclamo de otros. Por eso no lo entiende José Pablo Feynman, y nunca podrá entenderlo. Por eso, cuando afirma en la radio que Mariano no tenía nada que hacer en la protesta de los trabajadores tercerizados, porque era un militante y no un obrero, no entiende nada. Por eso, cuando señala que la izquierda no ve los matices, cuando subraya con sospechosa ingenuidad que la patota que asesinó a Mariano no es parte del poder, ni mucho menos del Estado, se equivoca. Es que para algunos pensadores, la política es propiedad exclusiva de los funcionarios del subsidio y el aparato. Y la militancia joven es esa que ejercen los pichones de burócratas, que ocupan oficinas y cobran sueldos de gerente. Esos rebeldes de bolsillo que entienden la política de arriba hacia abajo, que escandalizan a la prensa burguesa con su discurso posmoderno y pragmático, tan asquerosamente funcionales al posibilismo que los uniforma, pero que nunca en su vida se han levantado a las 5 de la mañana por avalantear en una obra en construcción, o se han sumado a escuchar en silencio una asamblea de trabajadores, o a transmitir el apoyo solidario a los despedidos en una fábrica en lo profundo del conurbano. Por eso no entienden qué hacía Mariano acompañando el reclamo de los tercerizados del ferrocarril. Porque desde sus oficinas, con aire acondicionado y sus despachos con vista a la vida porteña, que es el verdadero centro de su universo miope y sesgado, no llegan las voces de los compañeros. No hay barro en sus alfombras. No hay furgones en sus esporádicos viajes turísticos más allá de la General Paz. No hay marchas a la hora de la siesta para ellos. No hay patotas de esa burocracia, alimentada por su sociedad con el Estado, esperando al final del camino. No hay balas para silenciar sus gritos, si es que gritan. No hay espacio para exigir nada, ni denunciar complicidades, ni desnudar hipocresías, porque se hace lo que se puede, dicen, y se van en taxi otra vez a refugiarse en su torre de marfil, y cierran con candado la puerta y leen la realidad en las páginas de los diarios que les pagan. Y te dicen que no ves los matices.

atención, me hace saber cuál es la situación. Por el mismo laburo ellos cobran la mitad y los sindicalizados no quieren apurar. En la estación Darío y Maxi están de testigos y en los balcones se oculta el enemigo. La cadena ya se fue, la sala está liberada, las cámaras también, ahora empieza la emboscada. Una vez más, la mano derecha de los asesinos del pueblo volvió a dar en el blanco. Le dejaron sin aire, sin palabras, se llevaron tu vida. Uno menos, piensan ellos, pero nosotros sabemos, conocemos el error. R con R Ferreira, R con R Carril, rueda que ruedan los fierros del ferrocarril. Un líder de la mafia sindical, tribunal federal. Los fierros del ferrocarril corren por las vías y atropellan la vida del que se les cruza. R con R Ferreira, R con R Carril, rueda que rueda los fierros del ferrocarril. Los fierros del ferrocarril, en manos de la barra sin barrera, se cruzan las vías de distinción. Caen piedras en la ciudad, caen piedras, me las saca yo. Caen piedras, me las saca yo. Lucha. El dolor se transforma en acción y hermandad planetaria. Despertemos. El fuego de mil soles nos acerca. La nave Tierra es naturaleza viva en el amanecer de la galaxia. Ayer, hoy, siempre, Mariano Ferreira, presente. Compartir, laburar, comunicar, jugar, informar, informarse. De 18 a 20 horas, Usina Negra. Garrafa social a 16 pesos, ahora cerca de tu casa. Vengo a decir. un servicio de Copetel y la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad del Bolsón, construyendo juntos un mercado solidario para el uso social de la energía. Copetel te informa que de lunes a sábados, de 9:30 a 12:30 horas, está distribuyendo las garrafas en centros comunitarios cerca de tu barrio. No te olvides, de 9:30 a 12:30, Copetel en los barrios. Juntos, construyendo un mercado solidario para el uso social de la energía. Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra. Seguimos en este Usina Negra hasta algunos minutos más después de la 20, seguramente. Vamos a contar lo que fue el bloque anterior, que fue un homenaje a Mariano Ferreira. Mariano Ferreira, militante social, militante político de la Ciudad de Buenos Aires, que fue asesinado en el año 2010 por la patota sindical de Pedraza, que bueno, a partir de otro homenaje que hicimos el año pasado, hicimos esta lectura de Historia de una Foto de la revista Sudestada, metiendo esta cortina que suena de fondo con el cumpa Claudio. Y pegadito un tema con Manu Chao de otro homenaje que se le hizo musicalmente, del disco Cuerpo, también motorizado, de FM La Tribu, allí de Buenos Aires. Eso fue lo que escuchábamos antes, bloque largo de dos audios pegaditos en este Usina Negra. Nos vamos directamente a un llamado que tenemos para situarnos en la provincia del Chubut y un proyecto de ley antiminero. Así es, tenemos otra comunicación, esta vez con gente de Chubut, la compañera Nora de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, para charlar de esto que se denomina la otra campaña en relación a la mega minería. Nora, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno, queríamos comentar acerca de esta campaña que están empezando a realizar distintas organizaciones sociales de varios lugares de la provincia de Chubut, pero también aquí hay gente de Bolsón que está apoyando y que también está activando esto, ¿no? Sí, es como vos decís, ¿sabes qué? Esto de la otra campaña es un proyecto que queremos presentar para con relación a una ley que prohíbe la mega minería en toda la provincia de Chubut, y que se va a presentar por iniciativa popular, que es una figura que está contemplada en la Constitución, que es democracia semidirecta. Y si nosotros logramos juntar, acompañar este proyecto con el 3% del padrón, de las firmas del padrón de Chubut, la legislatura está obligada a tratar este proyecto. Por eso ahora nos dedicamos, estamos abocados a la tarea de informar a la gente que este proyecto existe e invitarlos a que firmen. Hay algunas cuestiones bien puntuales, ¿no? Que por ahí a veces pensamos que es repetitivo comentarlas, ¿no? Pero los argumentos por los cuales se plantea este no a la mega minería como modo de extraer recursos, ¿no? Sí, es una actividad netamente extractivista, digamos. Y más allá de los impactos ambientales, ecológicos que trae, que son muchos, lo que nos preocupa enormemente es cómo impacta esto en las comunidades en donde se realizan estos proyectos, ¿no? En la cuestión cómo avanzan y cómo deterioran la cuestión social, cultural y hasta económica, porque la minería es incompatible, la mega minería es incompatible con otras actividades productivas que son sanas y que tienen que ver con que están muy enraizadas en nuestra cultura, como la agricultura o la ganadería, ¿no? Bueno, no es incompatible la mega minería con este tipo de actividades. Por eso es que decimos que destruye o va en contra de las actividades productivas, de la actividad económica regional, ¿no? Bien, la idea es recolectar firmas, las condiciones diría que sean mayores de 18 años, así es. Sí, así nos dijo el Tribunal Electoral, esa fue la indicación que nos dio, que tenían que ser mayores de 18 y hay que estar empadronado en la provincia de Chubut. Uh-huh. O sea, uno tiene que figurar en el padrón de la provincia de Chubut porque después lo va a estas planillas, cuando las presentemos a la justicia electoral, ellos van a chequear que efectivamente estemos empadronados, que seamos vecinos de acá, de la provincia. Como nosotros, como hay mucha gente que vive en Bolsón, pero tiene domicilio, está empadronada acá en Chubut, habilitamos también un lugar en Bolsón para poder acercarse a aquellos vecinos que quieran a interiorizarse de la ley y a acompañar con su firma. Y es en la Biblioteca Sarmiento. Ahora, en estos momentos no recuerdo bien el horario, sé que es por la tarde. Pero pueden acercarse a la Biblioteca Sarmiento y ahí van a encontrar planillas para firmar. Acá tenemos algunas de las direcciones, en Lago Puelo, en la sede de ATET de 9 a 13, en el Comercio Bicicleta, en el centro del pueblo de 17 a 20, de lunes a sábado, en el Centro Vecinal del Paraje Entre Ríos de 17:30 a 19:30, en el Hoyo, en el local de ATE, de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, al igual que en Radio Fogón, que lo pueden hacer de 10 a 12. En Epuyén, en la Biblioteca Angélica Nievas, de lunes a viernes de 9 a 18, y en el Centro Antuquillén, el sábado y el domingo de 13 a 18. Aquí en el Bolsón, como decías vos, en la Biblioteca Sarmiento, de lunes a viernes de 15 a 18 horas. Claro, por la tarde, sí. Bien. O sea, hay muchos lugares en donde los vecinos se pueden acercar. Y lo que les pedimos desde la Asamblea de este lado es que cada tanto, si pueden, repitan esos lugares, los insistan con dar a conocer esos lugares para que la gente se acerque, ¿no? Bien, esto es importante porque al mismo tiempo muestra el accionar de la Asamblea, que está firme y que sigue tomando problemáticas a nivel local y pensando siempre desde la participación, ¿no?, de la acción política concreta. Sí, vos sabés que esta es una acción que venimos madurando hace mucho tiempo, hace un año que estamos dando vuelta con las otras asambleas, porque lo que la gente tiene que saber es que esto que está pasando acá se está dando en estos momentos en Comodoro Rivadavia, entre Lego, en Rawson, en Dolabón, en Puerto Madryn, en Esquel. O sea, hay distintas localidades en donde esto está pasando, ¿no? Y la idea es que se sumen más, incluso aquellas pequeñitas en donde es difícil llegar. Pero esto está pasando en todos lados porque es una iniciativa a nivel provincial que significó mucho esfuerzo, muchos acuerdos, muchos debates y sobre todo la voluntad de que sea el pueblo de Chubut el que decida, el que se exprese y se decida con respecto a este tema. Bien. Recién charlábamos hace un ratito nomás con gente de ATECH por el tema de aprietes que hay en algunas instituciones educativas, en realidad en general, en la provincia de Chubut a nivel educación por la problemática del ingreso de terceros, ¿no? Y cómo se quiere... Lo que está pasando es terrible. Sí, nos parecía interesante también ver cómo, de alguna manera, con esto incentivar la participación política y que en distintos espacios generar canales para poder debatir, poder hablar, poder expresarse y a veces las escuelas pueden ser uno y otras veces en todos estos espacios que se marcan como una asamblea o como los espacios que ustedes están logrando interrelacionar para poder generar este tipo de acciones. Así que sí, las escuelas han sido siempre, por lo menos la escuela donde yo estoy trabajando, siempre fue el lugar donde han pasado mucha gente, ¿no? Gente externa a la escuela, como es que dice, terceros, han entrado a la escuela a dar charlas, a informar a los chicos. Y es una lástima que ahora todo esto no se puede hacer por cuestiones que son meramente, digamos, políticas, ¿no? Uh-huh. Porque es evidente que hay temor de un sector pequeño, de un sector que encuentra eco en el Ministerio de Educación, de que haya determinados temas que se debaten en la escuela cuando es el mismo Ministerio de Educación el que promueve, por lo menos desde los papeles, de la nueva ley de educación, que se debata y se discuta y que se despierte o se promueva en los chicos el espíritu crítico y la participación ciudadana, ¿no? Todo eso está en los papeles, pero no se condice con alguna medida como esta que vos mencionaste. Bien. Bueno, Nora, importante entonces volver a remarcar esta otra campaña que se está realizando en contra de la mega minería y llamando a la gente a participar, firmando y presentando este intento de generar una ley de iniciativa popular contra la mega minería. Exactamente. Bien. Bueno, muchísimas gracias y en cualquier momento volvemos a comunicarnos cuando haya alguna otra novedad. Dale, gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. La compañera Nora en este otra línea de conflicto que acompaña a la provincia del Chubut, esta vez con la mega minería y esta iniciativa de proyecto de ley que, bueno, así como otras tantas, está dejando afuera ese margen que involucraba dentro del estudiantado secundario en esta nueva ley que hay para que estos muchachos y muchachas mayores de 16 o con 16 también cumplidos puedan acceder al voto. Y en este paréntesis que hacían que la Junta Electoral le había pedido que sean mayores de 18, bien lo dice el mail, yo intentaría ver si también esas personas que habilitan a poder ir a votar, ¿por qué no poder expresarse en contra de la mega minería firmando y apoyando este proyecto de mega ley? Así que creo que quizás también podrían entrar dentro de este petitorio este debate dentro de la escuela, ¿no? Porque todos ellos se encuentran en edad de encontrarse en una institución donde también se puedan debatir estos temas, ¿no? Como si queremos o no mega minería en la provincia. En Esquel ha sucedido bastante seguido el tema también del no a la mega minería y de que esto pueda debatirse en escuelas y que haya gente participando de la asamblea no a la mina, que vendría a ser el espacio local más reconocido en esa lucha, pero que tiene muchos actores en cada uno de los lugares. Recordamos que esto es un movimiento que se lleva adelante en toda la provincia. Podemos volver a recordar los lugares que tiene esta iniciativa para brindar su apoyo a través de la firma. Bueno, tiene localidad en el Lago Pueblo, en la sede de Altech, de 9 a 13, en el comercio bicicletas, en el centro, en el pueblo, esto es de 17 a 20, también en el centro vecinal del paraje Entre Ríos, los jueves de 17:30 a 19:30. En el Hoyo, en el local de Ate, de lunes a viernes de 9 a 14 horas, en Radio Fogón, de lunes a viernes de 10 a 12. También en Epuyén, la Biblioteca Angélica Nievas, de lunes a viernes de 9 a 18, y en el centro Antuquillén, los sábados y domingos de 13 a 18. Y por último, aquí en Bolsón, los que sean de Lago Pueblo y quieran firmar, o de Chubut y quieran firmar, lo pueden hacer en la Biblioteca Sarmiento, de lunes a viernes de 15 a 18 horas. Con sus pregones alegraba los rincones. En el barrio de Champacú fui a visitar una familia. Hay origen bantú que con sus pregones alegraba los rincones. Su vida la entregó a la piragua y la quemaba, y a los turistas conquistaba, y los ricos no escuchaban. La entregó a la piragua y la quemada, y a los turistas conquistaba, y los ricos no escuchaban. ¡Ubae! ¡Sa, sa, sa, sa, sa! Con su canto alegraba Cartagena, a la Boquilla y Malagana, el playón del Blanco y en la arena. Estefanía con su canto alegraba Cartagena, a la Boquilla y Malagana, el playón del Blanco y en la arena. sudor de negro. Historia de esclavos que como tú, Estefanía, escribieron la historia mía. Cochamba, tu sudor de negro. Historia de esclavos que como tú, Estefanía, escribieron la historia mía. Oye, manita, tú eres mi hermana, tú eres mi hermana, hasta mala gana. Oye, manita, tú eres mi hermana, hasta mala gana. Oye, manita, tú eres mi hermana, tú eres mi hermana, hasta mala gana. Oye, manita, tú eres mi hermana, tú eres mi hermana, hasta mala gana. Oye, manita, Usina Negra, hasta las 20 horas. Milongueando, milongueando, vamos entrando en estos últimos bloques de Usina Negra hasta las 20 horas, esta especie de informativo radial. Y como venimos haciendo durante todo el programa, llamada a llamada, vamos desarrollando la información. En este caso, Claudio con otra comunicación. Así es, en el día de hoy hemos ido recorriendo la mayor parte de casos de represión policial o de abuso del poder policial, casos de chicos desaparecidos. Y hoy, ahora tenemos una nota con otro caso que ya también viene siendo desarrollado desde hace un tiempo y que tiene que ver con una desaparición de otro chico, mejor dicho, una situación de un chico golpeado brutalmente y que finalmente fallece por la represión policial. Estamos hablando del caso Antillanca y en el día de hoy tenemos novedades en el caso a partir de un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Chubut que revoca la sentencia que había absuelto a los asesinos de Gonzalo Julián Antillanca y ordena la realización del nuevo juicio. Para charlar de este tema estamos con César Antillanca, el padre de Julián, que bueno, queríamos charlar con él para que particularmente nos cuente de todo este proceso que ha llegado hasta este punto de esta decisión del Superior Tribunal de Justicia. Buenas noches, ¿qué tal, César? ¿Qué tal, Claudio? Muy buenas noches, ¿cómo va todo? Muy bien. Bueno, queríamos charlar con vos para que vos puedas darnos tu palabra acerca de esta decisión que tiene que ver con una lucha de los familiares y de las organizaciones sociales que vienen acompañando todo esto para poder conseguir justicia en el caso de Julián, ¿no? Sí, esto es muy cierto, acá hay el resultado de una lucha permanente de los familiares, los amigos de Julián, y bueno, creo que es necesario reconocer el trabajo de los activistas que están militando permanentemente, organizaciones de base, así que bueno, estamos ante un nuevo, ante una nueva posibilidad de que se haga justicia. Esto implica remover una decisión que había sido llevada a la práctica, dejando sin ningún responsable en el homicidio de Julián, sabiendo que había varios policías implicados, ¿no? Sí, son cuatro los policías que se ocuparon de matar a Julián, y bueno, hay un policía más que es el comisario a cargo de la seccional, y una civil también que está involucrada en el encubrimiento. Bien, el caso podríamos recordar un poco para la gente que está escuchando, cómo es que se da la situación del asesinato de Julián, que también hubo por parte de los policías torturas a otros chicos en la misma situación, así que por ahí contar un poco cómo es el caso que les tocó atravesar a ustedes. Sí, exactamente. Horas antes de la muerte de Julián. Un minutito, Claudio. Sí. No cortes, perdón. Perfecto. Bien, estamos en comunicación. Bueno, discúlpame. Sí. Horas antes de la muerte de Gonzalo, el 5 de septiembre, alrededor de las 4:30 de la mañana, esos mismos efectivos policiales, también uniformados, esa noche trabajando como seguridad de dos boliches, que luego cambiaron de dueño, todo intempestivamente, también golpearon a los hermanos Sergio y Denis Abayay, y a raíz de la denuncia de estos chicos fue que pudimos dar después con la vinculación de los policías a la muerte de Julián. No obstante esto, ha seguido la violencia en la zona, sabemos en la provincia, cómo ha continuado, y bueno, Río Negro no es ajeno a esta misma realidad que por momentos creo que supera toda posibilidad de comprensión, creo que supera la ficción lo que sucede acá en la provincia. Bien, particularmente sabemos del vínculo también con gente de otros lugares, tanto la provincia de Río Negro como la provincia de Chubut tienen casos similares y es una cuestión. Hoy aquí, particularmente en Bolsón, por ejemplo, se está dando una movilización en parte como de una jornada antirrepresiva, ¿no? Esto implica que se va dando permanentemente el contacto entre distintas familias o organizaciones que luchan con lo mismo. Sí, exactamente. Yo hace muy poquitos días, hace 2 semanas, estuve por algunos actos también militantes en la cordillera, y me acerqué a la familia Garrido, que nosotros sabemos que Coco Guillermo Garrido fue también asesinado de la misma manera, y paradójicamente la lesión mortal que recibe Coco Garrido en la nuca es la misma lesión que recibe Gonzalo Julián, y que luego le quita la vida. Acá creo que también es necesario recordar que en el fallo de Sofía Tiscornia, que esto es dado a conocer desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se deja constancia de que en la provincia de Chubut hay una metodología de disciplinamiento de los chicos pobres que tienen este perfil, y que es una metodología sistemática que atenta contra la integridad de los jóvenes. Así que creo que está todo dado como para lo que está sucediendo, que son denuncias permanentes, tanto en los fueros de las justicias locales, como son las jurisdiccionales de Preneu, que nosotros hacemos denuncias permanentemente. Últimamente, hace exactamente 15 días, hicimos una presentación imputando a un fiscal y a un juez en la justicia federal, y precisamente en el día de hoy se están enviando denuncias a la Corte Interamericana de Derechos para medidas provisionales para la familia de César Monsalve, el joven que también fuera primero desaparecido y luego se lo halló muerto hace aproximadamente 2 semanas atrás. Así que está todo medio como certificado. combatir estas institucionales. Bien, es importante esto que vos comentás. Nosotros venimos trabajando en el día de hoy todos estos temas, particularmente Bolsón, como comentaba hace un ratito, tiene en el día de hoy una jornada antirrepresiva que nosotros hemos ido acompañando hoy desde el programa también, y por eso es que queríamos acompañar el caso de Gonzalo Julián Antillanca y a las familiares que siguen dando la pelea. Y que esta vez tuvo el favor de un fallo judicial que no suele ser lo habitual, y esperemos que esto tenga algún avance posterior, porque que haya habido una revocatoria de un fallo anterior no implica que después haya jueces que estén dispuestos a seguir, ¿no? Que es lo que suele pasar, que se frenen los casos. Exactamente, nosotros estamos confiados en el trabajo que venimos haciendo tanto personalmente como colectivamente, porque de hecho la investigación que lleva las pruebas al juicio la acercan los familiares, los amigos y las organizaciones. O sea, desde el Poder Judicial, desde la Fiscalía, los datos que se pudieron llevar al debate fueron mínimos. Así que acá creo que los casos particulares se van resolviendo muy de a poco, los que se puedan resolver, pero creo que lo más peligroso acá es la continuidad de esta metodología. Si bien nos podemos analizar en el contexto político, esto es una política de Estado. La violencia, no vemos, la violencia de Estado, el terrorismo de Estado, es precisamente la política del gobierno de seguir con estos abusos, estas vejaciones, muertes, desapariciones, todo este tipo de delitos, política de Estado. Bien, César, muchísimas gracias y nos mantendremos en comunicación en alguna otra oportunidad para ver cómo sigue la causa y todos estos temas. Muchísimas gracias. Un abrazo, Claudio. Muchísimas gracias. Hasta siempre. Hasta luego. Hablamos con César Antillanca, papá de Julián, asesinado allí en la localidad de Trelew. Y así seguimos esta jornada antirrepresiva visibilizando desde la provincia de Chubut, algunos casos también de la provincia de Río Negro, lo que pasa con los jóvenes y sobre todo los jóvenes de los barrios pobres. 90.1. Es lo mejor que hay. El pueblo movilizado tiene el poder de decisión. Y estoy muy contento, muy feliz de la lucha que establece el pueblo. Que unidos triunfaremos. Construyendo poder popular. Radio La Negra. Radio La Negra, 90.1, transmitiendo desde el barrio Usina del Bolsón para todo el mundo. Tal vez estés escuchando a través de internet en www.radiolanegra.blogspot.com. Somos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos y lo que vas a escuchar acá son palabras que accionan y acciones que transforman. Palabras que se hacen aire y vuelan hasta donde estás vos, atravesando los muros y las rejas. Palabras que saltan los alambrados, cruzan el río y suben la montaña. Radio La Negra, 90.1. En el aire. Volando como elefantes. Volando como elefantes. Compartir, laburar, comunicar, jugar, informar, informarse. De 18 a 20 horas, Usina Negra. Bien, continuamos en Usina Negra, en el último bloque, quizás cerrando. Vamos a charlar con un familiar más, de uno de un caso también de un chico desaparecido, esta vez en la ciudad de Trelew, que se ha encontrado hace unos días el cuerpo de, esta vez, César Monsalves. Para charlar de este tema estamos con Cintia, la mamá. Buenas tardes, Cintia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, queríamos aprovechar para que, bueno, vos cuentes cuál es la situación de este caso, de César, y que puedas contarnos qué novedades tienen y si hay la aparición de algún responsable en este caso. No, por ahora no tenemos nada. Sigue en plena, supuestamente en plena etapa de investigación. La única certeza que tenemos que el cuerpo que sí que se encontró era de César, porque la prueba de ADN dio positiva, pero después todavía no hay responsable, y con respecto a eso todavía no hay nada. La situación, ustedes han ido pudiendo hacer las denuncias, ¿ha habido algún tipo de respuesta por parte de la policía con respecto a alguna hipótesis de qué podría haber pasado o algo que hayan podido averiguar ustedes? No. Lo que es, desde el Ministerio Público, lo único que te dicen es que eso está investigando, que no tiene ningún indicio de nada, ninguna pista, hasta que no sean las pericias que se mandaron a estudiar. Uh-huh. La policía directamente ni se acerca al caso, y no dice nada tampoco. Bien. Pero no tenemos, de lo único que tenemos certeza de todo esto que ha pasado ya casi un mes, es que lo único que sabemos que el cuerpo sí era ese. Después, otra cosa no. Bien. Bueno, desde aquí queríamos acompañar, aquí en Bolsón se está llevando adelante también una marcha, una jornada antirrepresiva, en el marco de casos también de chicos asesinados por la policía o de otros chicos desaparecidos, y en ese marco queríamos solidarizarnos y encontrar la punta de casos comunes que se dan en otros lados y bueno, acompañar a la familia en esta situación. Muchísimas gracias. Bien. Un saludo grande. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bien, hablábamos con Cintia, mamá de César Monsalve, chico asesinado y que fue encontrado hace unas semanas más aproximadamente allí en la localidad de Trelew, y que está en plena investigación, pero que como todo lleva a entender que hay cierto vínculo también con este común denominador que sufren las distintas provincias con la violencia institucional. Así es. Bueno, hemos recorrido distintas puntas, desde acá, de Bolsón, en Chipoletti, el papá de Otón Uriarte aquí comentando y hablando de otros casos en los que se está buscando encontrar la posibilidad de mostrar un accionar que no es individual, no es un caso, una familia, lo mismo decía César Antillanca, sino ver un accionar institucional. Así que un poco en el programa de hoy hemos recorrido distintas puntas que nos llevan a problematizar esta situación, ¿no? Y a poder seguir pidiendo por la justicia en estos casos. Conozco un empleado que fue muerto de pena, enamorado de las sirenas. El cine de mi barrio ya me mostró la escena, no vi tu alma y quería tus venas. Y en este torbellino donde nada importa, me sentí aliado y te perdí. Pero recibí tus ojos y hasta comí la arena. Quise quedarme, pero me fui. Filosofía barata, mis zapatos, tu ropa, y esta mentira te hace feliz. Quise quedarme cuando morí de pena, quise quedarme pero me fui. Y en la terminal, estoy descalzo y te espero a ti. El ómnibus se ha ido, el amor se ha vencido, quise quedarme pero me fui. Filosofía barata, hice pasos de goma, quizás es todo lo que me pedí. Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra. Usina Negra, hasta las 20 horas. Continuamos en Usina Negra. En realidad, más que decir continuamos, podemos decir nos vamos, ¿no? Porque hemos llegado al cierre, pasadas las 8:10 de la noche. Luego de 2 horas de compartir información, hoy giró el programa en torno a lo que decíamos recién, los casos de, o de gatillo fácil, o de represión policial, o de abuso del poder de la policía en el marco de la jornada antirrepresiva que se está realizando hoy en el Bolsón, con cual abrimos este programa charlando con la gente del colectivo de derechos humanos y con el papá de Otonio Uriarte, que ya hace varios años fue asesinada y el caso se relaciona claramente con el de la trata aquí en la provincia. Extendiendo esa jornada que se llevaba a cabo aquí en la Plaza Pagano, en el centro del Bolsón, a algo radial, informativo, visibilizando algunos de los casos que van girando en la provincia de Río Negro y Chubut. No siempre solemos hacerlo de esta manera, pero se fueron juntando noticias que fueron quedando y así se fue formando este Usina Negra que, como decíamos al principio, se va haciendo con un poco de todos, un poco de acá y un poco de allá, en esto de intentar hacer radio comunitaria, radio popular aquí en el Bolsón. Bien. Entonces, vamos a ir cerrando ya. Será hasta el próximo miércoles. ¿Tenés? Intentaremos 18 horas. Traje un temilla que podría empezar a cerrar usina, ¿por qué no? Ah, bueno, podemos vamos ir cambiando. Ya teníamos uno, este año teníamos uno. El año pasado estábamos con Calle 13. Sí, después se fue. Muerte Hawái, ¿no? Era uno, porque sí, creo que era ese. Sí, bueno. Señores, señoras, chicas y chicos. Será hasta el próximo miércoles. Gracias por estar ahí, por aguantar este espacio radial aquí en la 90.1, Radio La Negra, Usina Negra. Hasta la próxima. Nos vemos. Sombra y miedo de la luz, tiene miedo de pedir y miedo de callar. Miedo, que da miedo del miedo que da. Tiene miedo de subir y miedo de bajar. Tiene miedo de la noche y miedo del azul. Tiene miedo de escupir y miedo de aguantar. Miedo, que da miedo del miedo que da. El miedo es una sombra que el temor no esquiva. El miedo es una trampa que atrapó al amor. El miedo es la palanca que apagó la vida. El miedo es una grieta que agrandó el dolor. Tengo miedo de gente, de solidão. Tengo miedo da vida y miedo de morrer. Tengo miedo de ficar, miedo de escapulir. Medo que dá medo do medo que dá. Tenho medo de sentir, medo de abraçar. Tenho medo de amarrar e medo de fugir. Tenho medo de correr e medo de cair. Medo que dá medo do medo que dá. O medo é uma linha que separa o mundo. O medo é uma casa aonde ninguém vai. O medo é como um laço que se aperta em nós. O medo é uma força que não me deixa andar. Sin miedo de no ser, tiene miedo de decir y miedo de escuchar. Miedo, que da miedo del miedo que da. Tengo miedo de parar, miedo de avanzar. Tengo miedo de amarrar y miedo de quebrar. Tengo miedo de exigir y miedo de dejar. Miedo.